el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, el 19 de junio. ¿19 de junio? No, no, nada más 19 de junio. Ah, 19. ¿Uno y uno? A ver. El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio, invita a la jornada político-cultural a un año de la masacre en Ochixtlán del 16 al 19 de junio del 2017. Uh-huh.